Doctor, tengo miedo a volar. Bueno, salga del baje de la rama y venga para acá. Nuestra habitual sección dedicada a las personas que por una razón u otra tienen temor, tienen chucho, sí, cuiqui, sí, a volar. Buenas tardes. Bien, ¿por qué tiene miedo a volar una persona? Ey, es a volar quiere decir no a volar. A ir en avión. Claro. A ir en avión. Ese era el otro bloque. A mí volar, o sea, salir yo mismo con mis alas. Sí. Del nido. Así, salir del nido y recorrer los cielos porteños. Eso no me da miedo. No. Pero subirme a un avión. Pájaro de acero. Ah, que pero pesa sí. Miles y miles de toneladas. ¿Cómo se? Claro, ¿cómo un avión tan pesado va a levantar vuelo? A veces le da miedo. Tenemos aquí. Sí. Al doctor Charles Lindbergh, que... Buenas noches, ¿qué tal? Vino con su que vino de San Luis, claro. A contagiarnos su espíritu. Oh, Charlie. Dígame, ¿cómo podemos superar el miedo a volar? ¿Por qué vuela un avión? Primera ¿por qué? Pregunta. Bueno, pero son dos preguntas muy diferentes. Sí, bueno, conteste primero una y después otra, en ese caso. Porque el miedo a volar no necesariamente está asociado a por qué vuela un avión y cómo lo hace. Esa respuesta, ¿a qué pregunta correspondería? A las dos. Te mata dos pájaros de acero de un tiro. El miedo a volar es eso. Que así como usted cree que un señor en motocicleta es un animal entero e indiviso. Y de encastre. Hay gente que piensa que el avión no puede volar. Lo piensa, pero no lo comenta hasta que se sube a un avión y está en medio del vuelo y entonces no tiene reparos en hacer pública esa opinión y grita. ¡Yo no quería venir! ¿Cómo que pretenden que vuele semejante aparato? Poníamos como ratas encerrados en este... ¡Sácame de aquí! Claro, ahí empieza la desesperación. Ahí empieza y porque algunos pasajeros bajarse. Notan que ellos también tienen ese temor. ¡Sí, sí, ya lo decía yo! Y hacen como una especie de... Catarsis. Sí, no, o no. De... No. Motín. Motín. Y toman el avión y lo desvían a Cuba. Sí, señor. Donde se desvían todos los aviones. No, señor, eso sí que sería muy riesgoso para un vuelo. Igual le digo, no hay nada más lejano a la sensación de volar que estar adentro de un avión. Siempre y cuando lo mires por la ventanilla. ¿Por qué? Claro, porque cuando uno vuela en el sentido ornitológico. Sí. Sí, bueno, un parapente. Claro, en un parapente. Nunca vuela dentro de algo. Claro. Y te duele acá, abajo de los pies. El pájaro no se mete dentro de nada para volar. Por ejemplo, dentro de una jaula. No. Ahí salta, pero... Siente el aire, ese es otro. Sí, pero no le estamos preguntando. En el avión no siente eso. Mire. Nosotros tenemos aquí un compañero que cada vez que sube un avión, doctor... Sí. Es tremendo. Ah, bueno, es un cuadro dantesco. Sí. Primero saca espuma por la boca. Sí. Ah, bueno. Y él no es lo único que exhala. Mire... Después empieza a gritar. Sí, así. Saca unas estampitas. ¿Y qué dice? ¿Él qué dice? No se ¿que le entiende. Se quiere bajar? ¿Qué va a decir? Okay. Nada, dice frases inconexas. Sí. Bueno, mire, para esa persona nosotros tenemos primero los ejercicios de simulación. Claro, que simula estar cuerdo, por ejemplo. De simulación. En el avión simula que ya aterrizamos. No, eso es imposible de simular. Claro, pone, en las ventanillas del avión le pone fotos del aeropuerto y ya llegamos. O le dice que es un micro, le dice que es un bondi y listo. Claro. Es un tipo total... No, igual se da más miedo, me parece. ¿Cuánto falta para la estación, dice? Se va a dar cuenta en ese caso que está haciendo... ¿Cómo es? ¿Usted se refiere a los famosos simuladores de vuelo? Exactamente, señor. ¿Qué hace? ¿Lo sientan en una silla al tipo? Lo sentamos en un asiento igual al de un avión. Claro, y le dicen, dale que era un avión. Sí. No, bueno. Y uno de ustedes hace... Y uno de los médicos hace... Eso es un aparato similar avión, como una cabina de avión, que reproduce... las sensaciones que un ser humano puede tener arriba de una... Ninguna, claro, pero la principal sensación es el miedo a que se caiga. Claro. Cosa que el simulador no reproduce. Bueno, pero por o sea, eso... Salvo que usted tenga la precaución de hacerlo a 12.000 metros de altura. No, porque el miedo a que se caiga... Eso es para empezar, le digo, lo de la simulación. Uno para empezar tiene miedo a que se caiga. ¿Y después? No, en general, no, el miedo a que se caiga sobreviene después. En general es un miedo a que se levante. a no, no poder dar marcha atrás. Y no, ¿cuál se da marcha atrás en avión, marcha, hermano? ¿Por qué no hacen aviones? No, señor, se llaman helicópteros. Eso sería muy bueno, ¿eh? Aviones colibrí. Se llaman helicópteros. Sí, vuelan para atrás. Y bueno, ahí no tendría miedo. No. Este señor, ¿qué le preocupa? No poder ir para atrás, como a tanto. Sí. No, señor, le preocupa una vez emprendido el vuelo, que no se puede bajar, no puede salir de su asiento, no puede salir de ahí. Ah, eso... Entonces le da como una claustrofobia. ¿Por qué no le dan una chance? Sí. ¿Cómo una chance? ¿Y qué claro, chance la chance de arrojarse en paracaídas. Ya. ¿Esto cuando sí lo no crees? No soporta claro. más el estrés de volar. Hay un agujero por el cual se arroja, preferentemente con un paracaídas, a las personas que padecen de este estrés o de esta... Y ahí te quiero ver cómo querés volver enseguida. Y sí, además, ¿qué sabe dónde lo tira? Imagínese en un vuelo que cruza el océano. Por ahí cae en una zona peligrosa, infestada... De caníbales. De saníbales. Y sí, por supuesto eso es mucho más riesgoso que... hacer este curso, afrontar lo que nos pasa, porque hay que afrontar lo que nos pasa, primero. ¿Qué quiere decir afrontar lo que nos pasa? Usted tiene que decir... ¿Qué gano yo afrontándolo? Y usted primero toma conciencia del problema, dice, me está pasando esto, me limitan. ¿Qué lo limita el miedo a volar? Me lo afronto. ¿En qué lo limita? ¿No puede viajar? En absoluto. Sí, no puedo viajar nunca. ¿Pero a dónde? ¿No puede viajar? ¿Puede viajar en bondi? Ninguna parte. Bueno, sí, pero no puede hacer el viaje ese. Por ejemplo, yo siempre quise conocer Vladivostok. Ajá. Y en tren, macho, te vas a ir. Y sin embargo, no... ¿Y no pudo por el miedo a volar? No puedo por el miedo a volar, entre otras cosas. Claro. Bueno, para ir a Vladivostok, además tiene que hacer muchas escalas, o sea, tiene muchos despegues y aterrizajes, que es la parte donde más miedo da a la gente. A mí no, el aterrizaje no me da miedo porque total ya termina. Claro, se acaba. En cambio el despegue rápido. Sí, porque recién empieza. Bueno, pero el aterrizaje es uno de los momentos más riesgosos. Sí, pero sí, termina pero enseguida. Bueno, termina enseguida, está bien, pero ¿usted no le dan esas puntadas en la cabeza y en los oídos? A mí no me dan puntadas en la cabeza, me da miedo. El miedo no es que... Que sienta cosas, yo con amigos, que sienta que me duele esto o aquello. Tengo miedo. Al contrario, se olvida de todo, suda claro, con el... Claro, falso. La transpiración es lo que más me molesta. Sí. Ah, ¿usted es de mucho transpirar? Nosotros en nuestra empresa, buenas tardes, de aviación, disculpe que me meta en la conversación. Ah, bueno. Pero en nuestra empresa de aviación, humilde sí, pero nuestra. Sí, ahí está, bien nuestra, ¿entendiste? Hemos tenido en cuenta ese aspecto, principalmente porque los clientes de nuestra compañía son especialmente temerosos, temor fundado. Fundado, es decir, nuestra compañía no es ajena al temor de los usuarios. Colabora en ello. Claro, enseguida al ver una cierta vulnerabilidad de nuestro personal y de nuestros equipos, las personas que todavía no padecían este temor, esta anomalía, empiezan a padecerla. Sí. Pero ya es tarde, porque ahí le cerramos la puerta, claro. Cuando ven una persona que va a retornillos y se han soltado en el viaje anterior, sienten alguna clase de desconfianza. O cuando les dice, escucha más, dice, les habla el comandante, ¡salud! Porque ahí se pone espesa este. Nuestros aviones suelen volar también muy bajito. Sí. No, pero la verdad... para tranquilizar a estas personas. Pero eso, ¿qué? Es lo primero que hacemos. Pero eso no lo tranquiliza. Volamos bajito, sí. Una cosa es volar a 12.000 metros y otra a 50 metros. Claro. No puede volar a 50 metros. Ah, no. Claro, no. Ya, con lo cual ya no hay el problema de la presurización. Nada. La gente puede abrir las ventanillas. Sí, fumar. Fumar. Y ve que la tierra está ahí, viste, que bueno. La querida tierra. Chance. Pero no, pero ¿qué? ¿Eh? La querida tierra. Y además es muy riesgoso para la gente que está en la tierra. ¿Qué nos puede importa? Y puede chocar usted. Nos ocupa cada uno que cuide su quinto. Que Dios elija los suyos. No, mire, nosotros alcanzamos una velocidad crucero. No, pero es el avión, no embarcó. Sí, señor. Discúlpeme. Nosotros, nuestra compañía. Yo tengo otra compañía. Compañía competidora, ¿no? Sí. Lo sabía. ¿Y qué medidas toman para que la gente no tenga miedo? No, el miedo lo trae o no lo trae. Nosotros lo que ponemos no importa, es buen servicio. Mientras se pague, claro, no tiene buen miedo. Servicio. Y los tipos muertos, se les salen los ojos de las órbitas y ustedes le sirven sanguchito. A mí no me tranquiliza, el avión se está bamboleando de un lado para otro, caemos en picada. Sí. Y yo vine en un sándwich. Café de sálveme, no quiero un sándwich. Nosotros volamos a una altura crucero de 10.500 metros. ¿10.500 metros? Sí. Y por supuesto contamos con servicios a bordo múltiples. Ah, eso me gustó, ¿eh? ¿La azafata, decir? Por ejemplo. La azafata múltiple, sí. Debe ser un engorro. Ya el pasillo es chico, calcule, con una multiplicidad de azafatas se llevan por delante unas con otras. Pero se pone lindo. Así, ¿no? Como robustas como las tienen ustedes. No, en nuestras en nuestra línea La Foránea, ¿sí? Las aeromosas, así las llamamos. Se llaman. Aeromosas. Las aeromosas hacen un trabajo personalizado. Uy, qué bueno. Y con la gente que tiene, que expresa temor a volar, se lo asiste de otra manera. Por ejemplo, a ver. A los golpes. No. Está con más sonrisa. Eso me gustó. Tengo cada vez más miedo. Pero ahora que me lo dijo, cuando vea que me sonríen demasiado, me voy a alarmar. Esto es una muerte segura. Papá se le dice, está todo bien, necesita algo más. Sí. No me lo tiene que preguntar a mí. Soy yo el que se lo pregunto a él. ¿Está todo bien? Tu azafata se parece al chabón, no, está de la todo compañía. Bien. Por ejemplo, se atraviesa una zona de turbulencias. La soterita. ¿Qué sucede con bueno, eso? Bueno, el comandante lo va a decir. ¿Lo va a decir o se lo va a comer él? No, ¿cómo se lo va a comer? Lo tiene que decir porque se suspenden los refrigerios. Ah, no, eso no se puede servir. No me dieron nada, vengo a pico seco hace 10 horas. Y bueno. ¿Qué me viene? Se suspende porque estamos atravesando zona de turbulencia. Sí, parece que venimos en turbulencia. ¡Turbulencia! ¡Se descompone! ¡Turbulencia! Me agarró el miedo. Entonces queremos decirle que... ¡No le pasa! Que una turbulencia no pone en riesgo, no pone en riesgo ni a la aeronave, ni en instrumental de vuelo. Pero a él sí lo pone en riesgo, ¿no ve? No, le estoy explicando eso. Nada. Sí. Es un traqueteo. ¿Para qué la hacen entonces? Es un traqueteo. Un traqueteo. Ajá, ¿y qué? Y nosotros le vamos buscando, con el avión le vamos buscando la beta a las nubes, a la tormenta. Vamos a atravesar un área de tormenta eléctrica. No le creo nada. No. Este tipo no sabe eso nada. Bajémonos. Significa moriremos como ratas. Moriremos como ratas calcinadas en este tuburio. No, sino además quiero usted sabe ya. Que en los aviones todo es por triplicado, cuatriplicado. Tres muertes, sí, pero cuatro no muertes. Los pasajeros. Claro. ¿Aeromosa? Sí, llamaba usted. Viste que era un chico. El tipo responde y todo. ¿Qué desea? Atención a bordo de esta aerolínea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Salita? ¿Qué categorías hay? ¿Primera? Sí, está primera, business. ¿Business? Nacional Base, eso. Y turista. Sí. Y proletaria. Pinotea, como quien dice. Sí, mamparado. ¿Qué, de Dorapa? Sí, más o menos. No, única, son asientos un poquito más angostos, de 25 centímetros. Más angosto de los de clase imposible. Única no puede ser. Y imposible. Sí, entra, hacemos entrar hay que mucha montarse gente. En ellos, entonces. Como el de la moto. Sí. Viene con un sistema así. Sí, lo conozco, ya las veces que he viajado ahí. Dígame, y... Usted, discúlpeme, todos estos botones, yo le quiero explicar si es la primera vez que vuela. Sí, sí, no puede estar tocando todo el tiempo el botón de la aeromosa. Ay, a mí me encanta sí, tocar. Ya es la y quinta está vez. El nene que todo sí. Lo que ve lo toca. Bueno, y le enseñaron así. Esto no, esto es para una necesidad que uno para puede tener. Correcto. Ejemplo, yo tengo una necesidad ahora. Sí, bueno. Todos sí. Tenemos necesidad. Bueno, sí, pero una ahora que pueda tengo asistir. Dos. Pero una que pueda asistir la aeromosa. Ah, no, ahora ninguna. Tengo una. Una sola. ¿Cuál es el botón de la aeromosa? El que tiene el dibujito, la silueta de la aeromosa. Ah, yo pensé que era el que decía el nombre. ¿No vio que tiene la pollerita con el pelito sí, así, papá, como ¿sí? Las tres líneas? Y una bandeja. ¿Llamaba al señor? Sí. No, era para ver si venía. Pero... Yo estoy haciendo las señas antes de despegar. ¿Por qué sordomuda? No, señor. Ah. Decimos cuáles son las puertas de emergencia. Ah, esa era la puerta. Yo pensé que sí. Me estaba indicando que nos viéramos al fondo. Caerá una máscara. Así usted de paso, me hizo... Ajustamos. La estoy llamando porque me hizo una seña obscena recién. Cuando despegó el avión. Hablando. Usted se puso un salvavidas. Sí. Y me hizo la seña del mate y venga. La de... Tocó un silbato después. Una cosa horrible. No, señor, digo que... Abráseme. Sí. Es la seña de que bajarán, caerán. Sí, esa desde arriba. Señora, esa justamente. Más me gustó. Acepto todo lo que usted me ¿pero propuso? ¿Qué acepto? Usted tiene que le dice, incorporar ese conocimiento dice, sí. Para que en caso de emergencia puede actuar así. Lo mismo lo de los toboganes inflables. Pero en el caso de emergencia me va a poner a tirar un tobogán. No, eso sí, se nos incendia el avión en el aeropuerto, por ejemplo. Ajá. Sí. Y bueno, ya veremos todavía. No, ya veremos, no, espere. Al aterrizar. Esto es muy poco probable que ocurra. Ah, sí, bueno, ¿para qué me molesta? Pero de todos modos, no solo es poco probable, nos van a estar esperando los bomberos del aeropuerto. ¿Para qué? Si es poco probable. ¿Por qué no van a apagar incendios verdaderos? Que están sucediendo claro. Ahora, no, en el caso que sucediera, bueno, nosotros avisamos, nos estamos por incendiar. Ah, ¿usted sabe cuando se está por incendiar? En algunos casos sí. Entonces, por ejemplo, no sale el tren de aterrizaje y vamos... ¿Un tren? ¿Un tren de aterrizaje? Y así se van a hacer pelota en cualquier momento. No, señor, las ruedas que salen... Son de tren. ¿Tren? No, no son de tren. Ese se llama tren de aterrizaje. Sí, señor, vamos. Sí, es muy difícil. No andamos volando con las ruedas afuera. No, claro, no, las tenemos adentro. No, señor, porque se pierde la aerodinámica del avión. Ah, por una rueda de porquería que va a perder. La cambiamos, después que se entra una cosa para meterla adentro, mire si después no sale. Ahí está. Bueno, a veces ocurre. No, yo volaría con la rueda bien afuera. Y afuera y listas para cualquier emergencia. Claro. No, señor, está comprobado. Esto es la historia de la aviación. Oh, es así. Sí, mirá, mirá. ¿Qué historia? La rueda va para adentro. Ah, mire si yo tengo una moto. Y hago lo mismo que usted. Pero esto es un avión. La rueda para adentro. Sí. La moto no vuela, no va. No, la mía. Cerca de la estratosfera. ¿Perdón? Nosotros. Vamos cerca de la estratosfera. Y vamos. Ahora sí que no vuelo. Va a haber poco aire. Sí. Sí, ahí arriba hay poco oxígeno, por eso. ¿Y quiere que nos vamos a morir? ¿Qué le dije? ¡Ahogados! ¡No! ¡Maldita sea! La cabina será presurizada para su comodidad. Sí, no, que se apure. Apresúrense. Que asfixiarse igual enseguida. Y podrán respirar con total normalidad. En el caso de que se despresurice, buen despresurizador será. Sí. Y se bajará esta famosa máscara que le dije al principio. ¿La máscara? La mascarilla de oxígeno. ¡Qué lindo! ¿Qué haces? ¿Me conocés? Adiós, adiós, adiós. No es una máscara de carnaval. Ah, me parecía. No juego más. Porque era una de las peores que había visto. Y todos tenían lo mismo en el cumpleaños. Una mascarilla de oxígeno, que por ejemplo, si usted viaja con un menor, ¿el nene es su hijo? Sí, pero soy repetidor. Bueno. Primero póngasela usted, señora. O señor, es usted. Señor. Señor. Mamá. Mamá. Primero se la pone usted. Déjame que, bueno. Y una vez que usted ya la tiene colocada correctamente, se la pone al niño. ¿Terminé? Lo asiste. El nene no puede hacerlo por motu propio. Mira, ¿cómo puedo? Mira. No, porque lo puedo romper. Al resto de los pasajeros, también. Si veo un pasajero que está con dificultades. Bueno, se está... No. También se... Sí, también se la coloca, sí. Yo a veces en los viajes le pongo la máscara a 5, 6... No, pero... 7 pasajeros. Pero no se trata de poner de prepo. La gente entiende cómo más o menos ponerse la mascarilla. Sí, a mí me gusta cuando lo veo a alguno durmiendo, le pongo la máscara. Además tienes que saber tirar. Sí, señor. Porque no es solo ponérsela, ¿eh? En lo previo usted tiene que... Ahí está. Es un golpe seco. ¿Para qué? Para que infle y baje oxígeno. Ah, para que se infle. Es muy difícil. Muy difícil. Y bueno, estamos en una emergencia. Pero vale morir, señor. Ahora, por el favor. Famoso salvavidas del que tanto se habla, ¿dónde está? Abajo. No, el salvavidas es el cojín. Ah, bueno. Ajá. Mirá, salvavidas... Bueno, yo me quedo sentado. Sí. Este mismo asiento que usted ve aquí. De la moto, sí. Funciona porque flota. Claro, con el asiento usted se tira, pero es un asiento enorme. Esto se va a morir, esto se va a morir. Me tiro al mar con esto, voy a parar al fondo, menos que un gallo canta. Los tiburones van a decir, mira la plomada. No parece un salvavidas, discúlpeme, parece poco menos que un asiento. Pierde vida. Y en primera se ahogan más todavía, porque son más grandes. Pero mueren acostados. Vienen incluso con un aparato de televisión atrás. Que me tiro con la televisión también. No, el respaldo no se usa, saca el cojín, se desplaza hacia adelante. Sí. Y se tira con él. Igual, ¿para qué lo quiere? Porque se caemos al mar. Y pero quién sabe qué están pasando, Animal. Ya viene otro tema, ¿no? Sí. Es el tema del mar. Sí, es otro tema. Pero es muy poco probable. El mar, sí. No, es muy poco probable que caigamos al mar. Claro, porque vamos... Estamos por el continente, Córdoba. Claro. Todos los destinos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas no, de nada. Nosotros, por razones de horario, incluso... Sí, no vamos a viajar tomar nada. El avión, porque el avión ya está a punto de zarpar. Sí, de despegar. En nuestro destino son 2 horas menos. ¿Cómo? ¿Por qué 2 horas menos? Yo pagué todo el tiempo completo, señor. Sí. Son 2 horas menos, digo, para que ajusten sus relojes En todo momento. Estoy muerto de terror, me voy a poner a ajustar los relojes. Sabía que era reviento. El comandante va a dar información durante el vuelo. ¿El comandante? Sí, el comandante va a dar información. Nunca voy al comandante. Viajé 1000 años, nunca oí la voz del comandante darme ninguna información. Dice, ahora, sí, esta masa no grima, dice el comandante. Bro, son grabaciones de otros comandantes. De la época de que ya picharon en el pulque segundo. Este globo permanecerá flotando siempre. Sí. Les habla el comandante Newbery. Buen viaje. Llegaremos a París en 48 horas. Nos tocó el lechero. Bueno, señores, vamos a hacer entonces una breve pausa. Sí, mientras nos ajustamos los cinturones, dejamos de fumar. Y enderecenle, por favor, el respaldo. Sí. Ahí está. Y la mesa ajustada. ¿Eh? Sí. ¿Y ahora? A volar. Pausa.